te dejé a ti en un millón. No preguntes cómo, cómo me pasó. Que de ti me iba a enamorar.